Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares. Rock FM presenta el decálogo de Mariscal. Amigas, amigos, bienvenidos a esta fiesta de la FM, nocturnidad, alevosía musical por excelencia. Esta noche en el decálogo 10 temas que no tienen ya padre en algunas ocasiones, porque recordamos las canciones y no a sus compositores o a sus creadores. Esta es la verdad, la auténtica realidad. Me acompañan Rodrigo Contreras y Alberto Mazcuñán en esta descarga sonora. Esta noche muy especial, los anglosajones llaman a estas canciones One Hit Wonder, o lo que es lo mismo, un éxito maravilloso. Ahí se quedaron muchos de estos temas. Vamos a empezar la descarga con una canción que fue el gran himno hippie de los 60, el San Francisco de Scott McKenzie. Un tema que queda para la historia así, con un cantante que no se conformó con esa faceta y que se retiró prácticamente. Luego os cuento la historia. Flores en el pelo, la noche es esplendorosa. Estaremos en un largo tramo acompañándoos. Esperemos que lo disfrutéis. Y vamos, todos el espíritu hippie de los 60 con este clásico de clásicos, San Francisco 67. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna amor y rock and roll, tiempos del hipismo, el no a la guerra, tantas cosas. El cantante que eligió no convertirse en una superestrella y la canción por la que es recordado. John Phillips, de los Mamas and the Papas, que escribió San Francisco para su colega McKenzie, lo invitó a unirse a ellos en la década de los 60, pero McKenzie se negó. Le costó millones al grupo, estaba tratando de ver si podía hacer algo por mí mismo, dijo McKenzie. Tocó San Francisco por primera vez en el Monterrey Pop Festival el 18 de junio del 67. ¡Qué recuerdos! cantó hasta con los Mamas and the Papas. Millonario tema, recordadísimo y escuchadísimos en todas las emisoras del mundo. Ejemplo clásico del One Hit Wonder que ocupa nuestra atención en el decálogo de esta noche. Vamos al 79, algo más caliente y más reciente. Los Angelinos de Knack hacían este My Sharona. ¿Lo recuerdas, no? Ya no te acordabas de la banda, pero sí de este hit, One Hit Wonder. My motor, gonna coming off of the line. esa nona, madre mía. Son canciones que, lo decía al comienzo, ya nos hemos olvidado en la mayoría de los casos de los autores, de los que las cantaban, pero las canciones continúan. Es lo que he repetido muchas veces, sobre todo a los músicos que empiezan. Lo importante está en los temas, en las canciones que uno crea que quedan para la historia. De hecho, el gran anagrama, podríamos decir, de todo esto, es que las canciones quedan y que los artistas muchas veces son efímeros. Bueno, en el caso de Nac y su Mai Sharona del 79, a pesar de haber escrito uno de los éxitos de rock más conocidos de nuestro tiempo, los Nac nunca lograron hacerse un nombre que trascendió su fama y la fama de Mai Sharona. Tras su lanzamiento en el 79, la canción se hizo tan popular que instantáneamente alcanzó el número uno de la lista de la prestigiosa revista Billboard y se quedó allí durante muchas semanas. Independientemente de todos los errores musicales en las últimas partes de su carrera, su contribución con Mai Sharona por sí sola es suficiente para pasar a la historia del rock and roll. Año 2003, esto es Rock FM, facebook.com/rockfm, el Twitter @rockfm_es, el hashtag EDDM, el decálogo de Mariscal, One Hit Wonder. DDM, One Kid Wonder, ese es el hashtag. Colabora con nosotros. ¿Nos hemos quedado alguna? ¿Qué canción tienes clavada en tu corazón de la cual ya no te acuerdas de los que la cantaron o la tocaron? Este es el kit de la cuestión de este One Hit Wonder que esta noche ocupa el decálogo con todo el equipo de Rock FM en la hora bruja. Nos acostamos contigo y te levantas con el pirata y su banda. Gracias por la sintonía. Vamos al año 2003. Los Jet, australianos. Luego os cuento su historia. Otro clásico de clásicos de la década del 2000. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Said, are you gonna be my girl? It's a 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? We'll be right back. efímeros en muchos casos, en este concretamente para canciones eternas. Quedará para siempre este gran tema muy marchoso, señalados nada más y nada menos que como sucesores, otros más, de los AC/DC por su origen australiano, serán de Australia, y sustentaban su propuesta en una mezcla de acordes de guitarra de alto voltaje y épicas baladas. Su primer disco, Get Born, 2003, estalló definitivamente cuando el single Are You Gonna Be My Bad Girl fue escogido para una campaña a gran escala de una compañía telefónica, suceso que se ha venido dando mucho en los últimos tiempos. La banda terminaba separándose en el 12, aunque en el 16 anunciaron un regreso teloneando a Bruce Springsteen en el 2017. Yo los vi en directo en Lisboa, la gira del Bigger Bang Tour de los Rolling Stones, teloneándoles. Ni fu ni fa. En el estadio José Alvalade de Lisboa tuve la oportunidad de verles abrir para aquella gira en Lisboa de los Rolling Stones. Ni fu ni fa. La verdad es que ejemplo claro del One Hit Wonder. Seguimos, vamos al 62. Volvemos a la década de los 60. El baile lento, agarrados, las faldas, los pantalones campana. Este es un tema típico de American Graffiti, de aquella esencia sesentera que diera vida a toda la historia del rock and roll. Escrito y producido, estoy hablando del Do You Love Me, Do You Love Me, The Contours, escrito y producido por el director de Motown, Berry Gordy Jr. Do You Love Me fue el único top 40 de los Contours, solo en las listas de Billboard, en los 100 mejores de esa prestigiosa lista americana. Notablemente, el disco logró esta hazaña dos veces, una vez en el 62, en la cresta, y otra vez en el 88, gracias al éxito de la película Dirty Dancing. ¡Llama a tu abuela! ¡Llama a tu papá! ¡A tu mamá! Está sonando en Rock FM en este One Hit Wonder. ¡Do you love me, mamma mia! You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down. Work, work, work, while you driving me crazy. Work, work, until the little bit Otro éxito maravilloso en este recorrido esta noche del Decálogo de Mariscal. Gracias por la escucha. Buen viaje por las carreteras a los que están currando, escuchándonos. Besos, vasos, abrazos y muy buenas canciones. El Decálogo hoy se viste de gala con temas que quedaron en nuestros cocos y en nuestros corazones. Bueno, nos vamos a Australia, década de los 80-87. ¿Os acordáis de este Beds Are Burning? Eran los Midnight Oil, muy politizados y con historia muy bonita de su cantante que acabó de primer ministro del propio país, o algo más o menos, luego os lo cuento. Ahí está sonando otro clásico de clásicos, One Hit Wonder, en este decálogo de Rock FM. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and belongs to politizado. La canción critica el maltrato aborigen australiano, una de esas canciones con derecho a estar en una lista candidata a single definitivo de los 80, junto al Thriller, por ejemplo, de Michael Jackson. ¿Por qué el éxito? Básicamente porque la canción tenía el ADN del triunfo desde que se grabó. No sé si ellos lo habían previsto, probablemente no. Quizá únicamente pretendían editar una canción con mensaje ecologista, pero me gustaría ver la cara del productor, que se hizo muy rico, que los grabó, quien sin duda empezó a tener signos de dólar como pupilas en cuanto escuchó lo que estaba haciendo. Efectivamente, Beth Arbonin empezó a sonar en todas partes, a todas horas, literalmente. ¡Ah! Y qué bueno las redes, qué gente más inteligente, pero qué público más listo tenemos en Rock FM. facebook.com/rockfm, twitter @rockfm_es, el hashtag EDDM, One Hit Wonder, porque desde ahí me dijeron perfectamente que no fue primer ministro. Peter Garnett, el cantante líder de la banda, abandonó la música para hacer carrera política, llegando a ser ministro de Medio Ambiente en relación a la canción y Educación. Así que esta es la bonita historia de los Midnight Oil, los australianos que hicieron este hit tan enorme. Amigas, amigos, vamos al 92, no hay quien nos pare. Rock FM, la noche es nuestra, somos los vampiros del rock and roll en el decano. Estamos ya en el 92. Todos a bailar, estas plataformas arriba, que el vecino se eso. Nosotros estamos ya con el Two Prince de los Spin Doctors. Just go ahead now. Uno de los temas más recordados de la década de los 90-92, que otra noche, la de este día, Rock FM, el decálogo, cada miércoles, Hora Bruja, Two Prince, Spin Doctor. Two Prince es una canción de la banda neoyorquina de pop rock Spin Doctor. Como sencillo alcanzó el número 7 en los Estados Unidos, 2 en Canadá, 3 en el Reino Unido, y aquí en España también tuvo mucho impacto en las listas. Se adaptaron totalmente a la primera mitad de los 90 gracias a esta canción que pertenecía a su disco Pocket Full of Kryptonite, su debut musical, el comienzo del grupo. La letra de Two Prince, al igual que la música, también es muy simple. Trata de una princesa y dos príncipes enamorados que ella que compiten verbalmente desde la torreta. Margarita, mi amor, Two Prince en Rock FM. Bueno, vamos a la séptima entrega. Estamos ya pasando la mitad del hemisferio de esta descarga sonora hasta altas horas de la madrugada. Black is Black. España, sí, 67. Un francés genial que murió este mismo año, buen amigo de esta casa, con el cual departimos el pasado año en Mariscal, en Rock FM, con el Contreras también. Alain Milot se afincó aquí. En el 67 se fue a Londres para grabar esta canción que compusieron tres desconocidos compositores británicos. En este tema tocó Jimmy Page, se reconoció a lo largo la guitarra porque se grabó a comienzos del 66-67, cuando Page todavía estaba en el proyecto de Yardbirds, Led Zeppelin. Es la anécdota de este tema que se fraguó entre los Sonor, una banda madrileña que se va a Mallorca, conocen al cantante alemán Mike Kennedy, y ahí se produce la fusión con temas del gran cantautor Manolo Díaz, huela tierra quemada, todo es destrucción. Bueno, lo recordaréis los más tarras de la audiencia, pero se produjo un cóctel que en este momento es de esas canciones que estás en un aeropuerto, la escucha un japonés, un australiano, un africano, quien sea, y no saben quiénes son los autores. Los autores se fraguaron en España. Eran Los Bravos con Mike Kennedy al frente, todavía hacen bolos por la geografía española, y es un honor haber colaborado, haber puesto en la cresta de los grandes One Hit Wonder, una canción hecha totalmente en España de la creatividad de un genio al cual le rendimos tributo, llamado Alain Milot. Así que sin más preámbulo, arriba esos temas, arriba esas plataformas, arriba esas radios, Rock FM, Black is Black, Los Bravos, 67. Bad is bad. 67, también contribuimos, número uno en Estados Unidos, también en Europa, el Black is Black de los Bravos, con el talentoso y genial fallecido en abril de este año Alain Milo, produciendo junto a los Canarios y a los Octos, tres de las formaciones que tuvieron incidencia en la música europea y también internacional. Amigas, amigos, un placer enorme. Esto se pone muy duro, esto se pone heavy, porque con Faith No More en el 89 y su tema Epic, las canciones tendrían ese eclecticismo sonoro donde el funky, donde el hip hop, donde el rock metido en una coctelera haría un hit también en el concepto One Hit Wonder. Mike Patton, su cantante, ha acabado justamente en esa variedad musical. Puede ser chansonnier, puede ser un cantante heavy. Ha hecho tantas fórmulas que demuestra por qué estuvo en la composición de esta impresionante canción que, reitero, en el 89, dando ya paso a la década gloriosa del grande los 90, sería un puente fantástico, porque aquí se conglomeraban muchos estilos, muchas formas, y la música tenía alas para ir en cualquier dirección. Disfrutemos con todo el poder del heavy más potente del metal en todas sus facetas de este Epic del 89 de los chicos de San Francisco, Faith No More. It's out of sight. You can touch it, smell it. Tastes so sweet, but it makes con Find Memory, este epic, el octavo tema corte que presentamos en esta galería de temas, éxitos maravillosos, entrecomillado, porque tienen ese concepto maravilloso que quedaron, con lo que decía antes, muchas veces por encima del nombre de sus creadores. En el caso de este tema, con Mike Patton al frente, la canción fue posicionada en el número 30 del ranking de las mejores 40 canciones del canal de televisión VH1, para los de aquí. En el lugar 67 en la lista de los 100 mejores One Hit Wonders hecha por la misma cadena SH1. Ahí tenéis, ahí os dejo la pronunciación para que la descifréis. Vamos pues con lo próximo, que no paramos, que no hay quien nos pare. Novena entrega. Ugly Kid Joe. Seguimos en América. ¿Te acuerdas? Everything About You, 91, Rock FM, el decálogo. No te me duermas. ¡Arriba los corazones! Is this some sort of hip music that I don't understand? Yeah. están las canciones, los autores, reitero, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? La realidad es esta. Temas como este, ¿quién se acuerda ya de los Ugly Kid Joe? Recuerdo que los entrevisté en la gira promocional de aquel 91 cuando sacaron el hit. Unos chavales que no se creían el éxito rulando por todo el mundo después de haber hecho un tema como este que quedó para la historia. Es un sencillo de la banda perteneciente a su álbum debut del 92, America's Least Wanted. La canción obtuvo popularidad después de ser utilizada en la película, ¿os acordáis? Wayne's World, aquellos dos pirados que hicieron una película que también tuvo bastante repercusión en torno al mundo del rock más potente. La canción describe con un ritmo de hard rock una lista de cosas que al cantante odia o no le importa: el clima, su familia y todo sobre él. Bueno, la cuestión, aquella trascendencia o intrascendencia noventera desde el punto de vista californiano, Los Ángeles, la playa. De hecho, la canción encontró su mayor éxito en el Reino Unido y el videoclip de la canción fue dirigido por Thomas Minogue y presenta a la banda tocando en una playa de Isla Vista en California. Ahí estuve yo haciendo surfing con Margarita. Everything about you. Estamos terminando de forma progresiva. Gracias por la escucha. Rock FM, la semana que viene tenemos los mejores acústicos de la historia. Tú tienes que colaborar. I want you. Te necesitamos. Facebook.com/rockfm, Twitter @rockfm_es. El hashtag EDDM. One Hit Wonder, el de hoy. Te necesitamos, I want you. Terminamos en plan muy progre, madre mía. Esto lo pinchaba yo a finales de los 60. Era la réplica americana, el suceso vanguardista progre de los Cream en Europa, con Eric Clapton, Ginger Baker y Jack Bruce. Eran los Vanilla Fudge, ese estilo, pero estos dejaron un hit impresionante. Bailar este tema, 18 temas, 18 minutos casi, es impresionante. Hacer el air guitar, ton, ton, ton, ton, las veces que había hablado yo, bailado yo esto. De hecho, este cuerpo mío se ha modelado bailando este clásico de clásicos y nagada la vida. Llama a tu viejo, despiértale si está dormido. Llama a tu hermano el mayor, 68. No vamos a poner los 17 minutos porque no viene a cuento. Viene a cuento el corte que hizo la propia banda de su clásicos de clásico del 68. A finales de los 60 era posible que una canción de 17 minutos se convirtiese en un éxito en medio mundo, que fue lo que le ocurrió con este Inagada Vida, que mezcla géneros tan en boga por aquel entonces como el rock psicodélico y el rock progresivo con toques de hard rock. La canción se hizo famosa por sus sencillos y muy eficaces riffs y por algo que probablemente se grababa por primera vez y que no se volvió a grabar mucho más: un largo solo de batería. Lamentablemente, la desavenencia entre sus miembros, llegaron a pelearse en el aeropuerto cuando iban a tocar a gusto, suspendiendo la actuación, no tocaron, hicieron que Iron Butterfly se quedase casi en el más extraño One Hit Wonder de la historia. Efectivamente, en los 17 minutos y pico había solo de bajo, batería, daba pie para todo, como era la eclosión de aquellas músicas progres de mediados y de finales de los 60. Broche de oro para esta descarga en una nueva entrega del Decálogo de Mariscal en Rock FM. Amigas, amigos, un abrazo muy fuerte. Gracias en nombre de todo el equipo, con los grandiosos Rodrigo Contreras, estrella de esta radio, y Alberto Mazkunyan, Mr. Saxoman. Os deseamos feliz noche. No para la música. A partir de mañana, en los podcasts de Rock FM tenéis todo el Decálogo de Mariscal. ¡Ton, ton, ton, ton, ton, ton! ¡Súbemela, Contreras! Don't you know that I'm loving you? In a god of a Vita, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me? And I'll take my hand. Oh, won't you come with me? And I'll walk this land. Please take my hand.